Chin, que no es nacional. Porque acá se trata de la disputa entre el Frente Nacional y el Frente Antinacional. En el 2008, Bussi estaba en el Frente Antinacional porque también había sido una picardía de la sociedad rural, ¿bien?, que había ido construyendo el conflicto. Yo siempre recomiendo La Patria Terrateniente, un libro que te explica de cómo ellos, bien, los enemigos de la patria, fueron construyendo, ya viendo cómo el kirchnerismo se iba armando, fueron construyendo la 125. El diario La Nación lo venía anunciando y construyeron la mesa de enlace. Esa mesa de enlace la estamos rompiendo con otro concepto y logrando desarrollar el Frente Nacional con la complejidad, que eso es lo que vamos a explicar hoy. Por eso el eje cooperativo es clave como para poder recuperar puertos para la nación. Desde el año 89 y 90 se acuerda con Inglaterra en las declaraciones de Madrid que la Argentina iba a desnacionalizar su economía. Bien, entonces, acá se dejó de tener fuerzas armadas, se dejó liberado todo lo que es el mar argentino, porque ELMA dejó de existir, se cerraron los ferrocarriles. Toda esa desnacionalización es post-Malvinas. Se acuerda con los británicos. Así que esa es la clave. Y por eso insistimos que el tema de los puertos es central. Vamos a escuchar ahora a Carlos Del Frade. Ayer charló con Desde el Barrio, diputado provincial de Santa Fe, que viene siguiendo el caso Vicentín y va a ser parte de la investigación, porque acá va a haber que investigar qué ocurrió durante el macrismo. El macrismo quiso convertir a la Argentina en una especie de gran offshore, una especie de terminal de paraísos fiscales, y por eso volcaron el dinero de la producción a esto que hoy se está investigando en la justicia paraguaya. Y lamentablemente una empresa que se había hecho grande, sólida, a partir de la producción industrial, auspiciado por esa política, por esa matriz, generó una fenomenal fuga de capitales. Fíjese usted que los propios empresarios de Vicentín nos dijeron a nosotros, en la propia sede de Vicentín, que ellos habían entrado en una vorágine de discusión semanal en donde estaban semana por semana moviendo 100 millones de dólares, semana por semana. Parece ser una secuencia de una de esas películas de DiCaprio, El Lobo de Wall Street, donde se vuelven locos por lo que significa un manejo enorme de guita que se le va yendo. Eso no tenía nada que ver con el desarrollo industrial de 90 años. Ese contraste explica la caída. Se desbarrancaron porque se mintieron. En una nueva matriz que la Argentina dejaba de lado lo productivo para hacer un paraíso fiscal o un lavado de dinero, y así terminó Vicentín. Por eso es tan importante que ayer se recupere desde el Estado por lo menos la noción de una empresa agroindustrial, exportadora, nacional, y que además discuta lo financiero. Nosotros tenemos 13 empresas agroexportadoras en el país, 13. De ellas solamente hay 3 nacionales hoy. Si Vicentín, que era la primera agroexportadora, se perdía, ya eran 10 en manos extranjeras. Así que me parece que por eso es fundamental lo que pasó. El futuro está abierto, no hay recetas antiguas aquí, sino que hay la posibilidad de construir, insisto, una empresa pública de nuevo signo, de nuevo cuño, con democratización en las decisiones. Me parece que podemos hacer algo muy pero muy importante. Las voces agoreras son aquellas que, defenestrando el Estado, no dijeron una sola palabra cuando el Estado se convirtió en un Estado delincuente que usó el banco de todos para favorecer el lavado de dinero y la fuga de capitales a través de una empresa como Vicentín. Muy, pero muy claro, ¿eh? Carlos Del Frade. Y ahora nos trasladamos a la provincia de Santa Fe. Le damos la bienvenida a Carlos Alberto Lucero. Él es del periódico El Departamental. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen bien, día. Bien, muchas después gracias. Después tuve un poquito retorno. Sí, ahí me escuchás mejor, Carlos. Un poquito más. Bien, bueno, contanos, ¿cuál es el clima allí en Reconquista, en Avellaneda, en la zona donde es local Vicentín? Bueno, mira, yo te voy a decir, por lo visto, por lo que está saliendo, inclusive en la televisión, ahí en los canales nacionales, de que en realidad ayer hubo una movilización en apoyo a Vicentín, en apoyo a que no se haga la expropiación. También quiero adelantarte que, bueno, que en realidad es un problema, como lo escuchaba recién acá el comprovinciano Carlitos del Frade que estaba hablando, es un problema que excede el tema local de Vicentín. Vicentín tiene una parte que es en Avellaneda, donde nació, donde están los titulares de la empresa, la familia de Vicentín, que obviamente 90 años de trabajo, de esfuerzo, que ha crecido y que tiene un arraigo muy muy muy profundo en el lugar. Eso hace que la gente se adhiera, estoy hablando de 3.000 personas que han salido en la ciudad esta de que tiene 30.000 habitantes, a de alguna manera respaldar a la empresa para que no siente intervenida. Está pegado eso a Reconquista, que es una ciudad más grande, pegado por un arroyo, dividida por un arroyo, que es el arroyo del Rey, que tienen, ponele que 80.000 habitantes. Bueno, digo, hay una expresión que vos ves que se vendió mucho ayer. Sí, sí, a ver, Pablo, para que se dé una idea al oyente, hoy es tapa de Clarín, que muestra la movilización ayer en Avellaneda, Santa Fe, en el norte, que quiero que nos cuentes las raíces de esta ciudad. Y el título es Nos robaron 90 años de historia. Qué fuerte, ¿no? Claro, eso es el planteo que inclusive ha hecho el intendente de Avellaneda, que yo creo que es genuino también, de alguna manera. De alguna manera es genuino, ¿por qué? Porque esa empresa, digamos, son ese tipo de empresas familiares que se transformaron en una transnacional. Una empresa que se quedó en el lugar que la gente ve todos los días, una ciudad de 30.000 habitantes, una ciudad muy chica, es un barrio por ahí de capital, ¿no? Sí. Y uno, digamos, tiene toda una fuerza muy importante, lo que no quita, por eso digo que excede, como Carlito de alguna manera lo expresa, excede lo que es Vicentín, porque Vicentín se desarrolló en ese lugar, pero al no tener el río Paraná cerca, porque hay un montón de bañados y islas que separan el lecho del río, queda muy lejos del río Paraná, queda unos 20 kilómetros, 30 kilómetros, lo que es la costa por donde pasa ríos secundarios en la zona de Avellaneda, Reconquista, para llegar a Paraná tenés un trecho muy largo, los buques de gran escalado no pueden digamos, transportar grano. Entonces, con el tiempo, a medida que empezó a incrementarse el tema de grano, se trasladó todo eso al lado de Rosario. Uh-huh. Y ahí Vicentín hace una, digamos, en Puerto San Martín, que está pegado a Rosario, junto a todas estas grandes multinacionales que se dedican al transporte del grano, transporta su puerto, su descarga de granos en esa zona. Que para la gente que no conoce esa zona, es un embudo donde va toda la pampa húmeda a dejar el grano ahí para que sean cargados en los buques y mandados afuera, ¿no? O donde se hace el aceite, donde se hacen los subproductos que se venden afuera. En estos últimos 30 años, Vicentín creció muchísimo. Uh-huh. Por supuesto, se expandió, hizo una gran movida. Pero digo, para las raíces del lugar, donde trabajan 2.000 personas aproximadamente entre tres frigoríficos y otras empresas que tienen en el lugar que te estoy diciendo, donde está radicado Vicentín, que es el 750 kilómetros de Rosario, digamos, hacia el norte, para que te dé una idea. En ese lugar, obviamente que hay una cuestión muy muy de pueblo, muy muy de cosas muy chicas, que no alcanza a ver lo que pasó en el último tiempo de Vicentín. El último tiempo de Vicentín, dos años esta parte, por eso creo que el presidente lo plantea en el discurso cuando presenta esta idea, este proyecto que está por lanzar, se dice hace una empresa que hace dos años empezó a tener problemas. ¿Qué quiere decir problemas? Bueno, eso va a tener que verse en la justicia, digamos. Si acá no se utilizó gran parte del dinero de los que aportan en todo Santa Fe, porque todo Santa Fe pone los granos, que no lo pone en masivamente en donde es Vicentín, sino que lo manda al puerto de Rosario. O sea, que hay comprometida acá han estafado, de alguna manera han dejado de no pagarle a una gran cantidad de gente. Uh-huh. Y el tema que no se ve muy bien todavía en la región es dónde todo ese dinero que falta, ¿dónde está? Entonces digo, cuando uno va viendo, va avanzando, va escuchando y va notando cómo se fue armando todo ese rejado de empresas y fue fugando el dinero afuera, digamos, completamente, y ha provocado esta crisis, todavía la gente del lugar no lo entiende del todo, con razón, porque te vuelvo a repetir, esos pueblos se han levantado en base a esas empresas, que son muy pujantes, en una zona que no es absolutamente comparable con la pampa húmeda, tiene una gran tierra, pero de menos calidad, de menos trabajo, pero sí lo que tiene, de paso, es una gran distancia hacia lo que es Buenos Aires. Entonces, digo, todo ese transporte, toda esa distancia hizo que toda esta región, que está muy media aislada, digamos, de Santa Fe, está casi al norte, casi lindando con Chaco, pegada a Chaco, se desarrolló sola y en base a este tipo de empresas que son familiares en realidad, que se fueron perfeccionando durante mucho tiempo, y ahí ese sentido chauvinista de decir, bueno, esto es nuestro, lo defendemos y demás, pero yo creo que esto va más allá de eso porque... Bien. Sí, por la identidad que ha construido en la zona. Ahora, cuando hablamos te quiero concretamente dos cositas más. Sí. Esto pone en juego un tema, por eso digo que excede lo de Vicentín, que es el tema de que es una de las pocas empresas nacionales que está en el negocio del grano, digamos. Uh-huh. Un negocio que significa para el país el tema de la entrada de dólares, el manejo de dólares. Si no es creo que debe ser el sector que más ingresa dólares. Entonces digo, por eso te quiero decir que es una cuestión estratégica que va mucho más allá de la cuestión del lugar, de algún tipo de ese tipo de miradas que por ahí pueden pasar en los pueblos. Por supuesto que yo vi los canales ayer a alta hora de la madrugada, los canales nacionales y por cable y los canales de TV, y ves cómo se usa eso, impacta mucho. Uh-huh. Como, qué sé yo, no quiero nombrar otra cosa, pero los bolsos de López, digo, impacta, muy fuerte. Y en el marco Carlos, Reconquista hubo 500 personas, sí. Y en Avellaneda hubo, ponerle, 3.000, 4.000 personas, gente preocupada, que se sumó ahí, digamos, ¿no? Van construyendo como fue la 125, ¿no? Van construyendo ese escenario. Esa imagen da en una zona que estuvo muy fuerte el PRO también. Sí, bueno, pero por eso déjame llevarte para sí. poder acercarle acá en la Ciudad de Buenos Aires al oyente la clave de lo que viene. Primero, ¿quiénes se querían quedar con este gran negociado? Hoy Weinfeld escribe en Página 12 y da cuenta de un dicho de Alberto Fernández que es Manzano es un histórico especialista en comprar empresas quebradas. Habla del ex ministro menemista José Luis Manzano. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto Fernández? ¿Qué jugaba Manzano en el tema Vicentín? Acordemos el Grupo 1, digo, Manzano cuando viene con el Grupo 1 son capitales que no son nacionales tampoco, digamos, ¿no? Es la misma, digamos, son grandes lobistas que traen de otros, conectadas con otras. Había tres o cuatro propuestas de multinacionales que estaban a punto de pegar el zarpazo, digo. Sí, Cargill también. Yo creo que había intereses ahí de estos grupos con la misma dirección de la empresa también, ¿no? O sea, obviamente que el planteo es otro en ese sentido. Y por otro lado, lo que da pie a esto es una gran investigación en el tema de qué es lo que pasó con el dinero, qué es lo que pasó con el Banco Nación y con el Banco Provincia, de dónde fue todo eso, digo. Uh-huh. Vamos a hacerlo más claro y vamos a hablar más en criollo. Acá hay gente presa, digamos. Si hay una intervención y se toma todos los papeles, una cuestión es vender a libro cerrado a otra empresa multinacional, te quedas con un pedazo, digo, hacer otro tipo de negocio. González Fraga, ¿no? Una intervención, González Fraga es el que tiene todos los números cantados. Sí, pero también por el lado de la empresa también tiene que haber. De Vicentín, de la familia Vicentín. Obviamente. Más si hay todo este juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, Manzano, Grupo 1, como decíamos, bueno, aparte capitales que vienen de Miami, de los gusanos, ¿no? Mascanosa. Exactamente, Mascanosa. Bien, Carlos, ayer me comentaba un directivo de Linares, hoy va a haber una reunión importante, digo por la complejidad, ¿no? Porque por un lado está la investigación y por otro lado está activar una empresa clave para este momento de la economía del país, pensando también lo que es el sistema granario, ¿no? Porque se van a producir cada vez más granos y la Argentina se inserta en el mundo con este negocio que tiene otras aristas, como es el puerto y como es también la flota mercante. El Paraná, que lo tenemos hoy liberado a las transnacionales. Ahora, me explicaban que por eso va a jugar un rol muy importante las cooperativas, tanto con Inagro como otras, los sindicatos. ¿Cómo ves ese armado y esa proyección hacia adelante de la arquitectura que puede armar el gobierno con una nueva Vicentín, obviamente asociada a lo que ya planteó el presidente, que es este YPF Agro? Yo creo que hay una posibilidad, esto está a discutirse, creo que es un debate que se abre, me parece también, y creo que, por supuesto, recoger guante con Inagro, perdón, el sector de